Ejercicio 7. Escucha dos veces los siguientes diálogos y después elige la opción correspondiente en cada caso. Diálogo 1. José, soy Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿vas a llevar tu cámara de video? Sí, quiero filmar los mejores momentos de nuestro viaje. Entonces voy a decirle a Raúl que él no lleve la suya. Me parece buena idea. Una cámara es suficiente. Diálogo 2. Hola, Sandra. Habla Lucía. ¿Qué estás haciendo? Hola, estoy preparando mis maletas. Oye, pues ¿cuántas maletas piensas llevar, eh? Tengo que llevar dos porque mis maletas son muy chicas y no entra todo en una sola maleta. Yo tengo una maleta grande. Si quieres, te la puedo prestar. Sí, por favor, préstamela. Diálogo 3. Hola, amor. ¿Todo bien? Sí, ya tengo casi todo listo. Yo también. Creo que no me falta nada. Ya sabes que no me gusta cargar maletas. Y por eso pienso que no voy a llevar muchas cosas. Claro, claro. Además, si algo nos falta, allá podemos comprarlo.